Dios hizo la noche y los astros para elevar el alma, fomentar el genio y mantener en el corazón del hombre el amor de la sublime sabiduría. Pero el hombre, audaz contra sus designios, destruye el orden que había establecido y corrompe los beneficios de la naturaleza. De este velo sagrado de admiración y de respeto, tendido sobre las maravillas del universo para inspirar la virtud, se hace el hombre un abrigo profano que le anima al crimen. Los malhechores ocultan durante el día sus monstruosas cabezas. El ladrón, el asesino, duerme en el fondo de sus cavernas, de sus grutas tenebrosas, hasta que desciende la sombra de la noche. Entonces velan unido y se lanzan juntos sobre las huellas de su presa. Entonces los astros espantados los ven marchar y redoblar el horror de la noche con el de sus atrocidades. Es a estas horas cuando los esqueletos de los viejos monjes salen de las profundidades de la tierra, mal envueltos de los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, entre los pliegues de los cuales contrastan con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes las oscuras cavidades de los ojos de sus calaveras. Es en la noche cuando los transparentes fantasmas de los muertos se pasean por nuestras casas. Es cuando se desatan las fuerzas del mal y los diabólicos murciélagos revolotean sobre nuestras cabezas, sumergiéndonos locamente en las garras de la vorágine. Escucha hoy la aventura de leer que emprende su viaje hacia el terror. A menudo se le atribuyen demasiadas cosas al diablo. Todavía me parece oír los comentarios de aquellos aldeanos cuando pasaba aquel anciano arrugado y agresivo, que a pesar de su edad andaba sin descanso de un lado a otro de la región. ¡Ah! ¡Miradlo! ¿A dónde irá esta vez? Nunca estaremos tranquilos. Ya en la época del abuelo tenía el mismo aspecto que ahora. El diablo no quiere soltarlo. Cualquiera adivina su edad. Pero él, indiferente a todos, pasaba silencioso, se detenía, refunfuñaba y observaba severamente el menor detalle de las caras y de la gente. Un día, picada por la curiosidad, lo seguí hasta el cementerio, que estaba vacío, y con ojos llenos de temor me dijo: «Márchate, márchate, va a venir alguien». Me di cuenta que no tenía miedo de mí, sino de alguna cosa. Entonces percibí un agrio zumbido, una especie de lamento, y en mis oídos el eco de unas sílabas articuladas con desesperado esfuerzo. Vete, A ver a mi nieta. Averigua si por fin se casa. Vuelve a decírmelo. Miré alrededor y no vi a nadie. El anciano me dijo: ahora ya lo sabes. Ellos no me dejarán morir nunca. Ellos han muerto, pero han perdido la curiosidad por saber qué ocurre en sus casas. Y yo soy su mirada sobre la tierra. Y la gente decía que había hecho un pacto con el diablo. No, no era con el diablo, era con los propios hombres. Yo tenía una amiga de la infancia llamada Morela, a la que profesaba un sentimiento extraño, que desde luego no era amor, pero impulsado no sé por qué cosa, hace ya unos 10 años que me casé con ella. Poco a poco, con la vida cotidiana, se me hacía insoportable el roce de sus pálidos dedos, el tono bajo de su lenguaje musical y el brillo de sus melancólicos ojos. Al año de casados me invadió un deseo devorador de verla muerta. Y como siguiendo mis horribles deseos, Morela enfermó. Una noche de otoño, cuando los vientos permanecían quietos en el cielo, me llamó junto a su cama. Colgaba sobre la tierra una turbia neblina, y entre las hojas del bosque, un arco iris había descendido del cielo. Me estoy muriendo, pero viviré y me amarás. Morela. Nunca me has amado, pero aquella que aborreciste en vida, la adorarás en la muerte. Y Morela murió. Pero al morir dio a luz una niña que no respiró hasta que su madre dejó de respirar. A esa niña que empezó a parecerse en todo a su madre, yo la amé con un amor más ferviente del que hubiese creído posible sentir por cualquier habitante de la tierra. Así pasaron 5 años, y sin embargo, mi hija permanecía aún sin nombre. Entonces decidí bautizarla, y en la pila bautismal vacilé buscando un nombre. ¿Qué demonio me empujó entonces a pronunciar las sílabas del nombre de Morela? Entonces un ser más que enemigo convulsionó el rostro de mi hija y lo cubrió con matices de muerte, cuando, nada más pronunciar su nombre, volvió sus petrificados ojos desde la tierra al cielo y respondió: aquí estoy. Mi hija murió en aquel instante, y con mis propias manos la llevé a su tumba y me reí con una risa amarga al no encontrar rastro alguno de mi mujer en el nicho donde deposité el cuerpo de mi hijita. Esta historia está bien, pero ¿qué diríais si, para dar otra vuelta de tuerca, os cuento yo la mía? Cuando un aparecido visitó a dos criaturas. Diríamos que eso más que una vuelta de tuerca es pasarse de rosca. Pero adelante, cuéntala. Fue cuando terminé la carrera y como no encontraba trabajo, me fui como institutriz a cuidar a dos niños que habían quedado huérfanos en una de esas viejas casas de pueblo. Los niños eran una preciosidad, angelicales, guapos y educados. El niño tenía 10 años, se llamaba Fernando, y la niña, Flora, de 5 años. Desde el primer día entablé amistad con la cocinera, una mujer gorda y simpática, la señora María. Fue ella la que me contó que los niños habían tenido otra institutriz, la señora Margot, que murió hace un año. Hasta aquí todo era normal, yo diría que demasiado normal. Pero una tarde, lluviosa y gris, la vi por primera vez. Era un rostro terrible, pegado al cristal de la ventana. Corrí hacia el jardín, pero había desaparecido. Cuando me tranquilicé, pregunté a la cocinera, descubriéndole el rostro que había visto, y ella me respondió: ese era el señor Unión, solo que murió hace un año. Fue mucho más tarde cuando descubrí que los niños hablaban continuamente con el señor Unión y con su institutriz muerta. Estaban poseídos por ellos. Esas angelicales criaturas representaban el mal de las tinieblas. En sus pequeños cuerpos se reencarnaba el infierno. Intenté luchar contra ellos, pero solo logré que una vez espantados los espíritus malignos, sus corazones vacíos dejaran de latir. Soy un superviviente del baile del instituto. Por aquella época era costumbre celebrar un baile fin de curso al terminar el bachillerato. La verdad es que esa chica siempre me había pasado desapercibida, a pesar de ser compañera de clase. Y no fue hasta entonces que me di cuenta de los poderes que encerraba. Sí, fue aquella tarde cuando conocí a Carrie. Yo también conocí a Carrie y me pasaba lo mismo que a ti. Jamás había hablado con ella. Le había puesto alguna vez la zancadilla y había cooperado en hacerle alguna putada, como todos. Si lo hubiera sabido, si alguna vez le hubiera hecho caso, quizás entonces no hubiera ocurrido aquello. Su madre era una fanática religiosa, de estas que ven pecado en todo. No la dejaba salir ni jugar con nadie cuando era pequeña. Cuando creía que hacía algo malo, y para ella era malo cualquier cosa, la encerraba en un tétrico armario y la dejaba allí horas y horas. Pero ella, esa chica fea y rechoncha de la que todos se burlaban, era capaz de mover los objetos con solo desearlo y esperó el momento de su venganza. La verdad es que no tengo claro lo que ocurrió, ni sé por qué fue a ese baile, ella que nunca salía. Solo vi como en el colmo de una macabra broma le arrojaron sangre de cerdo desde el techo del escenario. Fue entonces cuando comenzó el horror. Vi cómo ella corría con el pelo pegado a la cara y el traje blanco sucio de cuajarones de sangre. A su paso, los objetos volaban y estallaban las cañerías del agua que se vaciaron sobre los cables y micrófonos instalados. Algunos compañeros yacían electrocutados en el suelo y ella corría, corría. Salió a la calle, encendió la gasolinera, cayó cables y dejó un rastro de sangre y muerte que señalaba un itinerario, el de su casa. Supimos que mató a su madre y ella misma murió según el certificado de defunción de una trombosis coronaria. Con ella murieron 30 compañeros de clase, que como ella tenían 16 años. Sin embargo, es difícil hallar un caso más horroroso que el que voy a referir. Se trataba del conde Manrique, hijo único y heredero de una fortuna colosal. Era hermoso, bien formado y airoso. Pero la naturaleza, en medio de un físico tan interesante, había colocado un alma negra y un carácter feroz. Viudo de su primera mujer, se propone casarse de nuevo y fija sus ojos en la hermosa Elvira, joven de alta alcurnia e inmensa fortuna. Elvira, que es incapaz de resistirse a sus galanterías, se casa con él. Una noche, habiendo salido su esposo de caza, la joven oyó unos gemidos subterráneos cuyos ecos tristes y lamentables llenaron a su alma de un mortal terror. Acentos de dolor y de muerte mal sofocados, y como si fuesen las últimas angustias de una víctima que lucha por librarse de los golpes de un asesino, así como una sombra ensangrentada que desaparece, entre negros vapores. Elvira, espantada y llena de terror, se estremece y tiembla en su solitario lecho. Aterrorizada, corre hacia el balcón y ve dos cadáveres mutilados que, colgados de unas garruchas, se están bamboleando junto a las rejas del balcón. La sangre de las heridas de estos cuerpos desnudos caía aún gota a gota sobre el pavimento. Todavía tuvo fuerzas para correr y salir del dormitorio. Siempre lo había sospechado. Era su marido el que cometía tan atroces crímenes. Bajó las escaleras y, ciega de pánico, abrió una extraña puerta y se vio envuelta en una atmósfera alucinante. En un lúgubre sótano existían los más infames instrumentos de tortura, que no podían servir sino a un asesino voluptuoso. Habéis escuchado el programa número 7 de La Aventura de Leer, un programa patrocinado moralmente por la Biblioteca Municipal de Montijo. Hemos intentado que paséis miedo Luis Núñez, Sabina, Poncho, Antonia, Jesús y Pepa. El guión es de Sabina. En el control han estado Antonio y Nuria. La dirección ha sido de Antonia. Los textos son Galería Fúnebre de Agustín Pérez, Leyendas de Becker, Narraciones Terroríficas de varios autores, Narraciones Extraordinarias de Poe, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James y Carrie de Stephen King. La música utilizada fue de Wim Mertens, Alan Parsons, Klaus Nomi, Tangerine Dream. No lo olvides, el próximo lunes a las 12:30 os esperamos en La Aventura de Leer.